Sí, la verdad que sí, estamos todas ansiosas para que llegue el sábado, así que el sueño cada vez más cerca. Y como te decía antes, tengo mucha ansia para que llegue el sábado, lo venimos preparando desde marzo, con mucho trabajo, así que nada, solo queda que llegue el sábado para representar a Cañera lo mejor posible. El pasado día sábado, por la noche, se hizo la presentación del plantel. Se hizo también la presentación de la indumentaria que van a estar utilizando. Fue una noche hermosa, soñada. Quiero agradecerle también a toda la gente que fue. Estuvo muy lindo con nuestra gente, los familiares, la dirigencia. Así que muy, muy lindo todo. Mira, pues yo te hablo de mi parte, como que todavía no caigo, así que cuando... No sé, cuando entra el sábado a la cancha, y wow, estoy ya participando en el torneo AFA, el torneo femenino que se viene con todo. ¿Conocen algo de los rivales que van a estar enfrentando? Tuvimos algunos amistosos con rivales de que están en la tabla, pero con Chacarita yo particularmente no sé nada. Creo que algunos clubes empezaron hace poquito, como Vélez, que empezó hace un mes y medio, bueno, nosotros nos venimos preparando de antes, y nada, dar lo mejor y demostrar todo lo que venimos trabajando desde marzo. ¿Cómo llegan? ¿Cómo vienen preparadas? Bien, muy bien, como te decía, trabajando mucho toda la semana, metiéndole a los trabajos, pero llegamos bien, estamos muy bien, ansiosas todas. Así que solo queda que llegue el sábado. ¿Qué les pide el técnico? ¿Qué trabajan en la semana? ¿Qué se habla en relación al partido del próximo fin de semana? No, solo que disfrutemos el partido, que es como un sueño para todas, que disfrutemos, que la pasemos bien y encarar este nuevo proyecto. No, yo jugaba el hockey en la primera división de Las Cañas, así que jugué toda la vida al hockey, y bueno, cuando vi que había fútbol femenino, me fui para el fútbol. A mí realmente siempre me gustó el fútbol, pero bueno, acá en Cañuela no había mucha participación femenina en lo que es el fútbol, y bueno, siempre jugué en Las Cañas, jugué en Banfield, pero bueno, cuando vi que hacían pruebas de fútbol, dije, la consulté con mi mamá, y bueno, no había ningún problema y me fui para el fútbol. Bien, así que bueno. Por suerte, bueno, con la prueba quedé y ahora representa algo que es más lindo. Yo pensé que nunca iba a jugar fútbol, o sea, así, competencia AFA, pero siempre jugaba el partidito en los barrios, pero así, a donde estoy ahora, nunca lo soñé y mira ahora. Es como un sueño que voy a cumplir.